deben pasar, pues me pueden suceder ciertas cosas que más vale no saberlas, si es que deben pasar. Por eso que yo siempre me convenzo que aquellos que les buscan las razones será porque les gusta andar en esa, de querer saber toda esa rareza. Oh, sí.